Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Diez de la mañana con 31 minutos, amigas, amigos oyentes, qué gusto estar con ustedes a través de este espacio de Diversas Voces que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Es un gusto poder compartir con ustedes algunos temas, temas varios que les damos a conocer en el transcurso de los siguientes minutos, como por ejemplo, vamos a tener una entrevista a partir de las 11 con el embajador de Bolivia. Vamos a hablar en específico sobre un evento que ellos tienen a partir del 28 del mes de marzo, sobre un evento de salida al mar. Bolivia con una salida al mar, así se llama el evento. El embajador de Bolivia, el señor Manuel Monroy Chazarreta, estará acompañándonos a partir de las 11. Antes, entre 10 y media y 11, vamos a establecer contacto con Laura Ríos Armijos. Ella está desplazada en otros espacios de la Casa de la Cultura para darnos a conocer los pormenores de lo que ocurre previo al informe del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me confirman que estamos ya en contacto. En este instante le damos el cambio a Laura Ríos Armijos. Ella se encuentra en un espacio, les decía, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, previo, insisto, al informe de labores del año 2014 del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. Laura, muy buenos días, le escuchamos. Gracias, Jaime. Efectivamente, nos encontramos en el departamento de, en la dirección de planificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes están ya con los preparativos, son los encargados de la organización para que la rendición de cuentas sea efectiva esta tarde. Así que vamos nosotros a conversar con la directora de planificación, Gina Camacho, y ella nos contará cada uno de los detalles que tendremos antes de la rendición de cuentas y obviamente ya el momento preciso de la rendición que la realizará el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, señora directora, por recibirnos, y quisiera que nos comente cómo están esos preparativos ya en función de la rendición de cuentas del presidente Raúl Pérez Torres. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Realmente para la Dirección de Planificación es un gusto haber participado en el proceso de rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Primero, transmitirles un afectuoso saludo de parte del presidente de la Casa, Raúl Pérez, y luego pasarles pues a contar acerca de los preparativos y de cómo ha sido todo este proceso para que finalmente hoy la Casa de la Cultura pueda dar a conocer a todos los ciudadanos de la gestión realizada desde enero a diciembre del 2014. Nosotros empezamos a trabajar en este proceso en el mes de febrero. Se logró recopilar gran parte de la información y de la gestión realizada por los directores de la institución, por todas las autoridades de la Casa. Se armó un documento consolidado que da cuenta de la gestión realizada. Ya como acto de al público, pues hoy en la tarde, empezamos a las 2 de la tarde, se presenta el evento de rendición de cuentas, se lo realizará en el Teatro Prometeo. En los exteriores del teatro vamos a tener la participación del Ballet Hachiwa, luego tendremos la intervención de la Camerata, la presentación de la máxima autoridad de la Casa, quien hará la exposición de la gestión realizada en el 2014. También tendremos la presentación de Patricio Recalde con su música blues. Y bueno, finalmente, con este evento, la Casa de la Cultura dará cuentas de la gestión realizada durante todo el 2014. También hago una cordial invitación a todos los ciudadanos para que se acerquen a la Casa de la Cultura, para que conozcan de toda la labor realizada por esta institución durante el año anterior. Invitarles de la manera más afectuosa y esperar su asistencia. Economista, también sería importante que los ecuatorianos y las ecuatorianas conozcan que luego de este trabajo que ustedes han realizado, una gestión ardua, pues todos los recursos han sido utilizados efectivamente de acuerdo a ese resumen, a ese trabajo que han presentado las diferentes direcciones que ayudan a cumplir con la meta y objetivo del presidente. Sí, la Casa de la Cultura, bueno, bajo la dirección de la máxima autoridad, Raúl Pérez, busca cada día democratizar más la institución, llegar más a los ciudadanos. Entonces se renueva pensando siempre en los ciudadanos y cada día va cumpliendo más con su misión y su visión institucional. Durante el año anterior, los objetivos y las metas han sido cumplidos en un 100%, a pesar de las dificultades económicas por las que la Casa atravesó el año anterior. Sin embargo, la Casa hace un esfuerzo enorme por seguir generando bienes y servicios culturales para todos los ciudadanos. Entonces, vamos nosotros a regresar a estudios con Jaime Rosero, luego de estas palabras y la invitación que ha realizado la directora de Planificación, Gina Camacho. Regresamos contigo, Jaime, en la nueva casa. Muchas gracias a Laura Ríos por el informe. Estaremos atentos en el transcurso de los siguientes minutos sobre las actividades que se están desarrollando en la Casa de la Cultura, previo al informe de labores del año 2014 del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son las 10:37, una pausa musical y retornamos. Over, over, slurping deep for breath. pensamientos, mensajes. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Son las 10 de la mañana con 43 minutos. En el siguiente segmento de salud vamos a escuchar un informe que me parece muy interesante preparado por la BBC Mundo. Escuchemos. Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional. Right here. Wanna dance? La recordamos por sus papeles más emblemáticos. Uma Thurman como Mia Wallace en la película Pulp Fiction, en aquella escena de baile legendaria junto a John Travolta. Uma Thurman, bella, con una melena negra intensa, la actitud desinhibida, la confianza en cada gesto. También la recordamos como Beatrix Kiddo, esa guerrera implacable en la película Kill Bill, esa mujer fatal en todo sentido. Uma Thurman con su traje amarillo ceñido que delineaba una silueta no prototípica de la belleza que vende la publicidad y por eso mismo muy suya, muy particular, muy afortunada. O al menos eso es lo que aparentaba. La vida, por supuesto, no es una fantasía cinematográfica. Hace unos días la actriz Uma Thurman, hoy de 44 años y a quien además de su talento se le reconoce una belleza poco convencional, apareció en Nueva York en una noche de gala con el rostro, si no irreconocible, notoriamente cambiado. Los medios hablaron inmediatamente de una cirugía estética desafortunada, aunque por lo demás común entre las figuras del espectáculo. Con los días, sin embargo, el tema dejó de ser un chisme de farándula porque develó un desorden de salud poco conocido. Paradójicamente, al parecer se trata de un desorden que contiene una dosis de ficción. Uma Thurman sufriría el trastorno dismórfico corporal, conocido también como dismorfofobia. Sobre él nos habla el doctor Antonio Cano Vindel, psicólogo y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Pues es un trastorno mental que consiste en que una persona se obsesiona con una parte de su cuerpo que considera que tiene pues algún tipo de defecto físico o de forma que no tiene por qué ser real, que normalmente no es real, pero que la obsesión por esa dismorfofobia pues produce ansiedad y obsesión. Suele comenzar en la adolescencia y suele darse más en la mujer. Y con frecuencia la mujer no está conforme con sus formas y esa no conformidad pues se traduce pues a veces en obsesión y malestar. Aunque Uma Thurman dijo luego que su aspecto se debía solamente a un experimento con el maquillaje, los medios revelaron datos que coinciden con el momento en el que habitualmente se presentan los síntomas de este trastorno. Según el libro Problemas con la imagen corporal, incluyendo la dismorfofobia, la actriz habría declarado: pasé los primeros 14 años de mi vida convencida de que mi aspecto era horroroso. Era alta, con pies grandes y rodillas huesudas. Me sentía muy fea. Tenía una nariz grande, una boca grande y esa clase de ojos separados en los que parece que tuvieras dos peces nadando entre las orejas. Incluso hoy, cuando la gente me dice que soy bella, no me creo una palabra. Pero más allá de si la actriz sufre o no de dismorfofobia, la mediatización de su caso sirvió para ponerle atención a una enfermedad que fue descrita por primera vez en 1891 y reconocida oficialmente como trastorno psiquiátrico en 1987. El doctor Antonio Cano. Es un problema que tiene pues un factor genético y hereditario, pero que también tiene pues otro componente ambiental y aprendido. Está relacionado con el carácter perfeccionista y obsesivo y altos niveles de ansiedad, y las personas que centran su atención en un supuesto defecto físico, aunque no los demás no consideren que existe ese defecto, y todo eso produce alta activación fisiológica y malestar psicológico. Entonces hay personas que tienen, por lo general, pues otros problemas obsesivos, como pueda ser pues trastornos de ansiedad, y a veces de la alimentación. Precisamente el de los desórdenes alimenticios es un campo que sirve para comparar el trastorno de la dismorfofobia, tanto porque ésta puede desembocar en ellos, cuanto por las similitudes en los síntomas que presentan los pacientes. El doctor Pedro Arquero es cirujano estético, un tipo de profesional importante en el cuadro de la dismorfofobia, ya que es frecuente que las personas afectadas acudan a sus servicios. Pedro Arquero, además, pone énfasis en el carácter fóbico de dicho trastorno. Que sea fobia es lo patológico. O sea, que no te guste la alteración, dismorfos, me parece normal. Pero que tengas una reacción tan negativa o tan fuerte contra esa situación es lo que hace que la persona sea patológica, ¿no? Por ejemplo, un dismorfofóbico o dismorfofóbica es lo que equivale a la anorexia. Son personas súper delgadas, delgadísimas en los huesos, pero se ven gordos o se ven gordas. Esto es lo que pasa también con muchos defectos corporales que pueden ser minúsculos, pero que el paciente o la paciente lo ven con una importancia o le dan una importancia y lo ven con una magnitud que no tiene. Las estadísticas no son concluyentes acerca de la incidencia de la dismorfofobia entre la población. Se sabe que es baja, quizás alrededor del 1%. De cualquier forma, el doctor Pedro Arquero considera necesario hacer la distinción entre el cuadro patológico y otros menores. Patológicamente es raro, no es frecuente. Pero pequeños grados que hace que la persona sea una persona insatisfecha, que esté mal con la vida, eso es bastante frecuente. Lo que pasa es que luego los mecanismos de defensa nos llevan a que eso, para la gente normal, entre comillas, se le olvida. El problema está cuando se manifiesta todo el tiempo en la cabeza, o sea, es como un run-run todo el tiempo, ¿no? Entonces les vuelven locos. Lo que sí puede ser frecuente son los signos que revelarían un caso de dismorfofobia. Signos que podrían significar algo más que una muestra de vanidad. ¿Cuándo podríamos estar frente a este tipo de trastorno? El psicólogo Antonio Cano. Cuando una persona evita estar, por ejemplo, en bañador o bikini, o cuando una persona pues evita mostrar una parte de su cuerpo, incluso en ambientes familiares y cotidianos. Por ejemplo, un adolescente puede pensar que tiene muy pronunciada la frente y entonces comienza a peinarse de manera que tiene flequillo para tapar su frente. Pero si eso sigue adelante y sigue obsesionándose y luego pues estará pensando en cómo operar su cabeza para cambiar la forma de su cabeza. Y si eso sigue así, pues es una bola de nieve que cada vez se hace más grande y cada vez arrastra pues más trastornos psicopatológicos. Los casos de dismorfofobia no son fáciles de tratar y su cura completa no siempre está garantizada, pero básicamente tienen en el tratamiento psicológico la opción más confiable. Antonio Cano. Las técnicas que han demostrado ser eficaces son las técnicas cognitivo-conductuales, que se basan principalmente en tres tipos de técnicas. Por un lado, la reestructuración cognitiva, modificación de errores para que la paciente no esté permanentemente prestando atención a esa zona de su cuerpo que considera deforme. Además de la reestructuración cognitiva están las técnicas de relajación, porque estas personas generan mucha tensión, que hay que disminuir esa activación fisiológica. Y por último, pues este tipo de trastorno tiende a generar evitaciones. Bien, pues en todos esos casos lo que hay que hacer es tratar de adaptar esa persona a la realidad para que pueda exponer su cuerpo en las situaciones en las que es normal hacerlo y para que se exponga a esa supuesta deformidad que los demás no perciben. Si realmente existe una deformación de una parte del cuerpo, pues la cirugía puede ayudar a corregir esa deformación. Sin embargo, como explica el cirujano Pedro Arquero, no hay cirugía posible sin el acompañamiento de un tratamiento psicológico. La objetividad no es el único elemento que necesitamos para que podamos operar a ese paciente. O sea, puede tener un problema importante, evidente, pero si se enfrenta con él de una forma muy, muy negativa, no es bueno. Y digo al paciente que si quiere que lo opere, tenemos que trabajar conjuntamente con el psicólogo. La actualidad nos lleva a hablar de Uma Thurman, pero hace unos años el caso emblemático fue el de Michael Jackson, quien llevó al extremo la transformación de su cuerpo, pero en particular la de su nariz, que con el paso de los años se volvía más delgada y más puntona. Dentro de todo, podría decirse que se trataba de un caso típico, pues la rinoplastia, es decir, la reconstrucción de la nariz, es del tipo más frecuente cuando se toma la cirugía estética como la solución definitiva.

Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. 11 de la mañana con 7 minutos. Vamos a hablar de un tema que lo encontramos en BBC Mundo y habla del provocativo sitio web de citas para engañar a los maridos. Así de simple, está este titular en BBC Mundo. ¿Puede una página de citas en la red promover el adulterio si una ley estipula que en un matrimonio tiene que existir la fidelidad? Es la pregunta que se hace en principio. Esa es la esencia de la demanda interpuesta en Francia contra la compañía Gliden, que se jacta de ser el sitio extramatrimonial para mujeres casadas por excelencia. El caso surgió cuando la Asociación de Familias Católicas se molestó por una provocativa publicidad de la empresa en el sistema de transporte público francés y decidió impulsar el procedimiento judicial cuestionando la legalidad del sitio web. Un tribunal tendrá que decidir ahora si la compañía promueve la infidelidad. El argumento puede ser raro en una era de permisividad como la actual, pero abogados especializados en el tema coinciden en que las posibilidades de éxito de la demanda son buenas. La razón es que el concepto de fidelidad como parte fundamental del matrimonio está claramente estipulado en el Código Civil francés. Son, en definitiva, un artículo, el artículo 212 del Código Civil francés, las parejas casadas se deben fidelidad, asistencia y respeto mutuo. Me dicen que tienen un pregrabado. Perfecto. Laura Ríos conversó hace pocos instantes con Antonio Ordóñez del Teatro Ensayo. Escuchemos este aporte. Gracias, compañeros. Nosotros acá nos encontramos con el maestro Antonio Ordóñez, quien se encuentra realizando una actividad grande como uno de los gestores culturales y que también ha hecho uso de los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, hoy el presidente de la Casa de la Cultura rinde cuentas al país y quisiéramos conocer su opinión, su reacción al saber que el presidente ha tenido un discurso durante esta época de trabajo de realmente conseguir una nueva casa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo pienso que todo lo que se ha hecho hasta este momento es muy propiciatorio, indudablemente que se está cumpliendo con los objetivos que la casa tiene, que la casa quiere. Hay un montón de dificultades, pero están siendo salvadas. Claro, la primera dificultad es la económica, pero sin embargo, pese a eso, con iniciativa, con creatividad, se están haciendo muchas, muchas cosas que son muy positivas. Con lo que respecta al teatro ensayo, que es parte de la actividad y parte de lo que está haciendo la Casa de la Cultura, nosotros hemos logrado, en el año que pasó, hemos logrado hacer una difusión muy profusa de cuatro espectáculos, de cuatro obras. Es decir, hemos montado las cuatro obras, que son Pluma de Ángel de Nabucodonosor, que es el canto esperpéntico, que es una obra de creación colectiva, y también hemos hecho el montaje de Los navíos navegando, en la memoria, que es una obra basada en la novela de Joaquín Gallegos Lara y en un cuento de Raúl Pérez Torres, el marido de la señora de las lanas. Y ahora estamos con una temporada con Boccaccio, una obra de Giovanni Boccaccio, que es el Decamerón. Esta obra ha tenido mucho éxito, hemos podido hacerla en el Teatro Nacional primero, que se llenó, es medio inusitado eso con la actividad teatral, entonces 2.200 personas y algunas que se quedaron fuera, desgraciadamente. Pero por eso hemos hecho una segunda temporada que estamos ahora en un teatro más íntimo, más lindo, que es el Teatro Prometeo, y que en este teatro estamos haciendo una temporada que se termina justamente el domingo próximo. Y entonces estamos cumpliendo con un montón de objetivos importantes y tenemos en carpeta un montón de proyectos totalmente factibles de hacerse gracias al apoyo y a la perseverancia que está teniendo la Casa de la Cultura, sobre todo con los grupos que están aquí. Maestro, ¿se ha cumplido entonces con la Casa de las Puertas Abiertas? Yo pienso que sí, hay una gran libertad de creación, una gran libertad para realizar lo que queremos realizar. Nos falta medios y quizá en algunos aspectos hace falta hacer ajustes en lo que tiene que ver con organizar mejor las distintas áreas, sobre todo de los teatros, que es lo que a mí me concierne, en el sentido de que a veces tenemos dificultad con los técnicos, a veces tenemos muy apretados los horarios, y entonces justamente es por la intensa actividad, pero hay que solucionarlo distribuyendo mejor, no sé si el personal, no sé si los tiempos mismos, y dando prioridad a lo que ya está más cerca, digamos, ¿no?, de presentarse. Y entonces racionalizar las cosas, yo pienso que nos va a habilitar más y vamos a ser más eficientes. Bueno, maestro, entonces nos encontramos esta tarde a las 16 horas y antes estaremos en el pregón. Y vamos en este instante a regresar a estudios. Este ha sido un diálogo con el director del Teatro Ensayo, Antonio Ordóñez. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Once de la mañana con 13 minutos, ya está con nosotros el doctor Manuel Monroy Chazarreta. Él es encargado de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en nuestro país, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y vamos a hablar sobre la jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia, un evento académico-cultural recordando la heroica defensa del litoral y territorio boliviano y un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Sí sería importante, señor embajador, ¿qué dice la historia sobre este acceso soberano libre al Océano Pacífico? Para conocimiento de la audiencia en general, sí sería importante conocer qué dice la historia. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, un saludo de parte de todos los bolivianos. Nosotros teníamos un departamento, es decir, una, como vendría a ser aquí, una provincia, ¿no? El departamento del litoral. Tenía 120.000 kilómetros cuadrados. El libertador Bolívar, cuando funda Bolivia en 1825, cuando nos da la independencia, nos determina este departamento. Es un departamento que tenía 120.000 kilómetros cuadrados, 400 kilómetros de costa, con muchísimas riquezas de salitre, guano, la mina de Chuquicamata de cobre estaba en este departamento. Y bueno, en el año 1879 viene la invasión, lamentablemente, de nuestros vecinos. Nos dejan sin el departamento litoral y sin una gota de mar. Hablamos de esos 400 kilómetros de costa. 400 kilómetros de costa, es bastante extensa la costa boliviana, ¿no? Hemos perdido los 400 kilómetros de costa, los 120.000 kilómetros cuadrados, y Bolivia se ha quedado enclaustrada de una manera muy injusta, sin poder acceder al Océano Pacífico, dependiendo de pagar impuestos, tasas, precisamente de los invasores. Entonces, el presidente Evo Morales, ya van a ser 8 años que emprende una política de revisar la historia, de recordar esto. Nosotros mismos, los bolivianos, fue una herida tan grande que no la poníamos como se debía en el tapete internacional. Y ahora, pues, en vista de que no tenemos respuestas solidarias, porque no pedimos que se nos devuelva los 400 kilómetros de costa, no pedimos que se nos devuelva todo el departamento de 120.000 kilómetros cuadrados. Lo único que queremos es un acceso al Océano Pacífico soberano, tener un puerto. Es eso el pedido que queremos tener. Un puerto donde internar los productos, donde poder tener relaciones comerciales, por ejemplo, con Ecuador. Los productos, que la relación comercial con Ecuador no es muy buena porque tenemos que depender del avión y el avión es caro. Entonces, si tuviéramos nosotros un puerto soberano, no los 400 kilómetros de costa, sino se ha hablado de 40, ¿no?, de kilómetros para un puerto soberano, un corredor donde ingresar nuestros productos, la historia creo que por lo menos nos aliviaría y se reivindicaría de una manera solidaria en esta época de integración latinoamericana. A propósito de lo que usted menciona, esta voz que da el gobierno de Bolivia, el presidente Evo Morales, lo hace 8 años, pero ¿qué dicen los organismos internacionales? ¿Cuál es el proceso que está haciendo o qué proceso está haciendo el gobierno boliviano para conseguir este acceso a la costa? Nosotros queríamos hacerlo de una manera bilateral, pero el gobierno chileno constantemente ha ido dilatando la posibilidad de esto. Los dos gobiernos que han pasado por ahí. No, varios gobiernos. Pero han habido promesas, han habido algunos momentos en los cuales sí se estaba por llegar a un acuerdo. Sin embargo, hemos tenido que resolver ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y plantear allí la posibilidad de que nuestros hermanos del gobierno chileno se sienten a hablar de este tema y de que podamos llegar a un buen acuerdo. Esto está en la Corte. Lamentablemente Chile ha apelado, ha dicho que no, la Corte no tiene por qué tener esta jurisdicción. Esto está retrasando la decisión de la Corte. No estamos pidiendo a la Corte que nos devuelvan los 400 kilómetros de costa, sencillamente que se sienten a negociar con nosotros la posibilidad de un acceso de un puerto para Bolivia. ¿Cuáles son los argumentos de Chile para apelar esta injerencia, diría yo, de la Corte Internacional de La Haya, según ellos, que no tienen jurisdicción en este tema? Bueno, los argumentos, la verdad, tienen que ellos decirlos. Estamos en un momento delicado, en un juicio internacional. Nosotros más bien, nuestros argumentos son la historia, nuestros argumentos son la realidad, el análisis de la historia. Nuestros argumentos es la integración. Chile tiene una costa enorme, Chile tiene... Fíjese que nosotros hemos perdido tanto territorio. Nosotros nacimos más o menos con 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Ahora tenemos 1.100.000. Casi 1 millón de kilómetros cuadrados hemos perdido por constantes invasiones y guerras. Bolivia siempre ha sido un país pacífico, no ha tenido un ejército, ni esa actitud de invadir, ¿no? Pero de ese 1 millón de kilómetros cuadrados que hemos perdido, esos 120.000 realmente nos ha dolido, nos ha perjudicado, porque es el acceso al Pacífico. Los kilómetros que perdimos con Paraguay en la guerra del 33, fue una guerra, perdimos la guerra, 3 años de guerra, mi padre fue a la guerra, es una herida grande, pero ahí se perdió, y se perdió un territorio similar, pero de petróleo. Y Bolivia, gracias a Dios y gracias a la Pachamama, tiene petróleo, tiene gas. Eso ya está cerrado, así como los hermanos van cerrando en otros países sus fronteras. Nosotros con Paraguay hemos cerrado esa herida, las fronteras están claras, ¿no? Con Brasil también hemos tenido una pérdida de territorio considerable a inicio del siglo XIX. Se ha cerrado porque era la parte de la Amazonía, selva. La verdad que habían algunas riquezas, pero también ya está claro. Pero este tema de 120.000 kilómetros cuadrados, 400 kilómetros de costa, nos está ahogando. No podemos internar los productos, no tenemos acceso al Océano Pacífico. Y hemos estado más de 50 años, Bolivia ha tenido este departamento. Ahora tenemos elecciones, nosotros el 29 de... Nosotros llamamos gobernadores, como ustedes llaman. Los seccionales, los gobiernos seccionales. Los gobiernos subnacionales, como los prefectos, alcaldes. Estaríamos eligiendo el prefecto, el gobernador de la provincia Litoral. Era nuestra 10ª provincia, ahora tenemos 9, ¿no? Entonces, es esta herida, y es más que una herida, es una necesidad. No solamente una metáfora de tener playas. que nos encantaría que todos los bolivianos tengan. El comandante Chávez decía, ojalá me pueda bañar en una playa boliviana, sino también es un tema también comercial, un tema de internar productos, ¿no?, de tener un puerto libre. Señor embajador, ¿y qué es lo que pasa con los países vecinos o qué es lo que pasa con los países que conforman los diferentes organismos internacionales a los cuales Bolivia pertenece? ¿Hay un apoyo directo a la necesidad de Bolivia? Hemos tenido el apoyo de ALBA. Eso ya para nosotros es un logro, que los cancilleres de ALBA se hayan pronunciado ya en el 2013 apoyando esta reivindicación de Bolivia de tener un puerto libre, un acceso soberano al Pacífico. Eso significa a nuestros hermanos de ALBA, el canciller de Ecuador, el canciller de Nicaragua, el canciller de Venezuela, de las otras islas que conforman el ALBA, nos han apoyado con un documento oficial. Los otros organismos multilaterales, bueno, en la ONU hemos tenido pronunciamientos también. Sin embargo, también nosotros no queremos de ninguna manera perjudicar los ambientes multilaterales, los respetamos, pero por esa razón hemos optado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este tema, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta cuarta jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia? ¿En qué consiste? ¿Dónde se va a realizar? ¿Quiénes van a participar? Bueno, el jueves 26 de marzo quisiéramos invitar a los que están interesados en esta temática de la historia. A las 18:30 vamos a estar en el Salón Auditorio de Ciespal, en la avenida Diego de Almagro y Andrade Marín, recordando esta temática del mar boliviano. Es una jornada académica, es un conversatorio donde va a exponer el jefe de misión de Bolivia, estará también el académico y especialista en integración ciudadano boliviano, doctor Adalid Contreras Vaspineiro, quien fue secretario general de la CAN y que en este momento es docente de la Universidad Andina. Estará el doctor Gustavo García Brito, secretario general del Tribunal Andino y ciudadano boliviano, exponiendo sobre la demanda de La Haya, que es como es el tema jurídico técnico. Y estará el doctor Jorge Núñez, académico, historiador ecuatoriano y periodista, exponiendo. Él no estará presente porque estará en Nicaragua, pero una de las académicas de la Academia de Historia de Ecuador, la doctora Jenny Londoño, leerá la exposición del doctor Núñez. Y por supuesto tendremos también la alegría de danzas bolivianas, porque queremos afrontar esto con alegría, con esperanza. No hay en absoluto nosotros rencor, ni mucho menos, sino sobre todo una reivindicación histórica en estas épocas de integración. Es un evento totalmente gratuito, hay que destacar. Por supuesto, vengan todos los interesados, ayúdennos informándose, porque acá en Ecuador no había mucha información. Es el cuarto año que hacemos esta actividad. Les invitamos, estarán presentes también los embajadores de ALBA, presentes en el acto, y por supuesto todos los interesados en la historia. Señor embajador, una inquietud que me nace más o menos en este instante. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia, que se habla mucho de que tienen un manejo correcto y muy bueno y excelente de la economía, por un lado? ¿Qué es lo que está pasando con el presidente Evo Morales, que tiene una gran aceptación y que recientemente fue elegido para un nuevo periodo? Bueno, es un gobierno honesto, un gobierno con principios que no se pueden cambiar, principios de soberanía, principios de dignidad, principios de anticorrupción, de manejo correcto de las finanzas, de defensa de los recursos naturales. Fue muy importante para nosotros recuperar empresas estratégicas que estaban vendidas a transnacionales, ¿no? Eso fue realmente importante, el gas, el petróleo, las minas, volvieron al Estado boliviano, al Estado plurinacional. Y no solamente volvieron, sino que se repartió esas ganancias, porque antes el 80% se llevaba a la transnacional, se invirtió, y toda esa riqueza ha sido bien distribuida. Eso es clave, además de la capacidad de trabajo del presidente Evo. El salario del presidente Evo es el menor de los salarios de Sudamérica y de Latinoamérica. Da un ejemplo de honestidad, de trabajo. Y el vicepresidente Álvaro García Linera, que es un hombre académico muy importante,